Bienvenidos una temporada más a Motores del Metal, temporada 2023. Como siempre, che, rompiendo, partiendo la semana al medio, otro miércoles, pero esta vez en otro año. Después de 2 meses de inactividad, podemos decir, y totalmente felices, podemos decir bienvenidos. Motores del Metal, programa realizado en Comodoro, para Comodoro y para el resto que quiera escuchar también. Una vez más, un año más compartiendo con ustedes. Como siempre, le pondremos la mejor actitud, todas las ganas, para que fluya esta química entre ustedes y nosotros. Arrancamos un año más. Esperamos que nos acompañen como en los anteriores. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy, qué sé yo. Culpen a mi vieja por aquello. Desde Atempo, salas de ensayos y grabaciones. En vivo y en directo. Desde monoquepiensa.caster.fm. También en vivo por nuestro canal de YouTube, Motores del Metal. Les decimos a todos, repetidamente, sean bienvenidos. Llévatelo, Osvaldo. Y arrancamos entonces una nueva temporada, temporada 2023 con Motores del Metal. Y arrancamos nomás, che, qué sé yo, 2 meses inactivos decíamos en el comienzo y ahora arrancamos un año, veremos hasta dónde llegamos. La idea siempre la misma, acompañarlos, estar con ustedes y ustedes de aquel lado haciéndonos compañía también. Porque sin ustedes de aquel lado, ¿nosotros para qué? Equipo completo por aquí. A mi izquierda el señor Osvaldo. Lejos de las cámaras, obviamente, manejando lo que es todo el coordinado musical. Y enfrente mío tengo a uno de los laderos fundamentales, el señor Zeto, Damián Monzano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, ¿qué te cuento? Todo nervioso, ya estoy nervioso. Ah, ni hablar. Como si fuera mi primera vez. Calculo yo que pasarán 5 minutos y arrancaremos bien tranqui. Tremendo, temblando como si fuera el arco penales, así una cosa. Como nuevo. Pero bien. Contento, estuve extrañando mucho toda esta actividad. Así que bueno, esperemos que haya alguien de aquel lado interesado para compartir. ¿Usted cómo anda? Bien, tranquilo. Me dio el pie justo para decirles que vía de comunicación 154-03-4904. Más lentamente nuestro WhatsApp, lo repito, 2974-03-4904. Muy bien. Lo escucho apenas un chiquitín bajo, mi buen amigo. Sí, a usted. Bien. También tenemos el chat de monoquepiensa.caster.fm. También sí, abierto señor. El chat. Ahí quedé bien. ¿Le parece? Ahí va. Hola. Te decía, el chat también abierto de nuestro canal de YouTube, donde nos puedes ver también, si querés. De igual manera, no te perdés nada. Fíjate cuál de los dos canales es el que está más estable para que lo escuches bien. Así que fíjate, vos tenés dos canales, hay dos vías para que puedas escuchar Motores del Metal. Ahora sí, usted me preguntaba cómo estoy, aparte de nervioso. Bien, por suerte todo en orden, todo tranquilo, normal. Qué bueno. Bueno, así y la gente de aquel lado, ¿qué tal? ¿Habrá alguien ya por ahí? ¿Habrá alguien? Ya vamos a abrir el WhatsApp en cualquier momento. Ya vamos a darle un poquito de bola al chat. Pero bueno, nada, darle la bienvenida a todos nuevamente. Trataremos de... A ver, va a ser lo mismo de siempre, porque el producto es así. Sí, claro, sí. Casi vamos... sin contenido, sin formato. Estamos de nuevo para volver a hacer acá lo exacto. mismo. Exacto. No pidan vamos. Mucho, no nos exijan tampoco. Es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que sale. Pero bueno, iremos en algunas cuestiones innovando un poquito. Si se puede, hay ideas de contenido también. Técnicas, tácticas, eso es parte de todo de Zeto. También tiene sus ideas por ahí. Osvaldo no tiene ideas, pero bueno, bien. Sin él tampoco se puede hacer esto. Y sin ustedes tampoco, viejo. Che, están claro. por ahí. Vamos a darle tiempo a la gente que se comunica. Tenemos ya algunos mensajitos en el chat de nuestro canal de YouTube. ¡Vamos! ¿Será mi conexión? Si no. ¿Escuchás fritura por ahí o es mi auricular tal vez? No, ha de ser algo del... No, debe ser acá el body. Este. Ya lo corregiremos entonces. Bueno, che, estos motores, como siempre, el espíritu. Que ustedes... Pidan lo que quieran escuchar y acá estaremos atentos para complacerlos. Hay unos cuantos discos cargados de música. Y si no, nos ayudará nuestro buen amigo YouTube para complacer a todos ustedes. Ojalá y estén por ahí, viejo. Qué bueno estar acá de nuevo. Sí, se extrañaba, pero bueno. Tenía había ganas. Obligaciones. Está bien. Ya, pero mal que mal nos acomodamos. Así mejor. Está bueno hacerte desear un poco. No está bueno. Pero bueno, acumulamos ganas. Voy a aprovechar también, ya que me das el pie indicado. Estoy meta a tirarte centro. Sí, saludar a la gente que en principio por ahí preguntaba cuándo regresamos. Sí. Eso está bueno, por ahí te llena un poquito, es un mimo al alma. Y también a la gente que cuando se enteró que íbamos a hacer el aire, también mandó sus saludos, felicitaciones y todo lo demás, así que eso se agradece. No doy nombre porque de algo o de alguno nos vamos a olvidar y vamos a quedar mal, pero varias personas, oyentes, se han alegrado por el regreso, así que bueno, ojalá que estén ahí ahora. Y compartieron, y quizás, capaz que no te agarran así en vivo, ¿viste? Ahora tienen la posibilidad también de verlo en cualquier momento. De ver la repe. Está ahí colgado en YouTube, así que eso está bueno. Pero ya que lo hayan compartido, que es un montón, es como te decía, suma, claro. Es un mimo al alma. Así que nada, volvemos con todas las ganas a hacer este humilde programa radial. Como siempre, hay muchos mejores. Bueno, sí, todos son mejores. Pero no, bueno, no vamos a competir, venimos a hacer. Olvídate, yo solamente pongo de antemano que no vas a ver nada de otro mundo. Es más de lo mismo. Ah, ¿esto no era el grupo de exploración? Nel. Permiso. Che, abrimos WhatsApp así rápido nomás a ver si hay alguien por ahí. Tenemos a Benja. Vamos. Capo Benja dice por acá. Hola, buenas noches. Andy, por fin volvió Motores, che. Se extrañó demasiado. ¿Cómo va esa semana y el año? Un abrazo, capos. Y aguante Motores. Lo mejor para este año, che. Gracias, Benja, querido. Grande, Benja. Gracias, querido. Bien, la verdad que la semana corriendo mal y el año arrancó también así. Así que bueno, esperemos que vos estés bien también, Benja, imagino. Quiero creer. ¿Cómo estás, querido? Cuente. El amigo Lázaro dice, buena, pelado, debe ser por la foto que hemos subido, para usted obviamente. Calculo yo, porque yo no estoy pelado. Y bueno, pasa que me cansé de tener que atender mi cabellera. Esos rizos. Ya no me daban risa esos rizos. A ver, por acá, el amigo. Y el abuelo ya tiene que usar lentes obligadamente, creo. Dice el amigo Antonio, mira, de México. Tomá. ¿Qué tal, amigos de Motores del Metal? Saludos desde México. Y gusto en volverlos a escuchar. Pues ya un buen rato sería de no hacerlo. Espero todo vaya excelente con todo y cada uno de los que escuchan el programa. Hasta pensé que ya no les había caído, que se había caído el canal, ahí está, o no sé. Pero qué bueno que ya están aquí y pues a darle otro año más de mucho metal y rock con mucha actitud. Un cordial abrazo, dice el señor Antonio desde México. Gracias, Antonio. Qué jugador, desde tierras aztecas, comunicándose con Motores. Alan dice por acá, bien ahí, aguante Motores del Metal. Gracias, Alan, gran abrazo, viejo. Gracias, gracias. Che, les repito, pidan algo, viejo, piden música porque eso de eso iba. Va la cosa. Iba a hacer eso, yo me acordaba, tenía que abrir esa puertita. Claro. Falta mi anotador. Yo hoy lo traje. ¡Vamos! El primer día de clase, viste, llevas todo. Después la mochila viene por la mitad y todo eso. Yo sigo igual como si fuera el primer día. Me olvido todo cuando estoy entrando al aula. Digo, ¿eh? Dejé todo. Pero bueno, malabareando. Algo salió. Va. Y arrancamos así. 15 minutos han pasado de las 21. Arrancamos cortineando el amigo Osvaldo con iRide. Sería como un operativo aéreo o algo así. Disco del 2023, falta el... Y acá ya no me entiendo ni la letra, pero bueno. Después te lo traduzco. Vamos. Pero bueno, material nuevito vamos a estar seleccionando, por lo menos en esta primera hora. Ya te lo defino. Obvio. El filósofo... Cetoide. Contemporáneo. Che, ¿quién más por ahí, viejo? Yo estoy acá. Jodieron para que regresemos. Nah. Ahora no me dejen a pata. Sabíamos que algo podía pasar. Hay un partido que seguramente algún hincha millonario estará viendo, escuchando también, así que... Los iba a mufar en vivo, pero no estoy preparado para tanto. Usted dice, hágalo. No. Así arrancamos. Che, algunas que otras fechas tenemos por ahí para ir desmenuzando en un rato nomás. Otras que no podemos decir todavía. Hay secreto de producción, es verdad. Y me dijeron, todavía no digas nada y vamos a cumplir. Por algo será. Sí, hay que cumplir, es así. 2974-034-904. Uh-huh. Chat de monoquepiensa.caster.fm abierto también. Señor, ya reviso antes que costo. Pedite algo, Benja, así arrancamos esto. No hay por este lado mensajes. A ver, me actualiza. El chat de YouTube también abierto para su comunicación. Lionheart, el tema que había salido reciencito nomás. Y como para ir picanteando la cosa, a ver, antes que me olvide, porque después se me va a pasar, vamos a desearles por lo menos yo, un feliz día de la mujer a cada una y todas que estén escuchando por ahí el programa. Claro, feliz día. Es la primera vez que lo digo, de hecho. Mira. No, vio que yo no soy muy... Pero así bueno. Que nada, felicidades para todas, perdón. Y nada, por ahí he leído algunos estados de que es el día de lucha, que no es que felicitar a nadie. Y cuestiones así. No festejen el Día del Trabajador, no festejen el Día del Niño, entonces, por favor, ¿eh? Es un mimito, es lo que hablamos. Dale, déjense de joder, festejen un día, no se compliquen la vida. Así que un gran saludo a las damas, entonces. Bruno de Kilómetro 3 dice por acá, hola, buenas noches. ¡Motometaleros! ¿Cómo están? Qué buena onda que regresaron. Yo acá en Bella Vista Norte con el Pela Müller, Yolanda, Sofía y Ariel escuchando Puro Metal. Como siempre, pásame un tema de Malón, Síntoma de la Infección y Buen Programa. Gracias, querido. Gracias, Bruno. Gracias por prenderte la atrás, Miche. Y por entender todo con un mensajito, nos llena un poquito el alma, ¿eh? Un saludo ahí a la gente. Dijimos que estaba el Pela Müller, Yolanda, Sofía y Ariel, obviamente con Bruno, escuchando allá en Bella Vista Norte. Bienvenidos, che. Benja dice, y bueno, algo para arrancar de working, Andy. Vivir en mi tierra, un clásico, ¿sí? ¿Cómo que no? Si no es molestia, muchas gracias, che. ¿Cómo va a ser molestia? Estamos para eso, viejo. Entendió todo. ¿Y por qué? ¿Dónde está, Benja? Estaba leyendo, acá me había quedado en unas anotaciones del último programa, del sorteo. Han pasado. Se comunica Javier, el amigo Javier, después de tanto tiempo que estaba perdido por cuestiones laborales. Amigo, buenas noches, un placer volver a escucharte por radio, papá, salud, te pido de ayudas. Traitor Gate, vamos, metales, dice el amigo Javier. Grande, negro, querido, gracias, che. Vamos. Y pronta recuperación, ha tenido un accidente, así que deseamos que se recupere. Bueno, ahí tenemos algunos mensajitos. Sacamos uno más y vamos a buscar la música ya, ¿por qué no? Bueno. A ver, tenemos uno del amigo del viejo Johnny. El amigo de Novillo que dice, Andy, pasate TNT por Siegfried Under para el precalentamiento de la fecha que se viene. Saludos a vos, a Zeto y a toda la audiencia, dice el amigo, el viejo Johnny. Gracias, Johnny, querido. Un crack, un capo, ¿eh? Buena onda, viejo. Gran abrazo, Johnny, querido. Y ya hablaremos de la fecha que se viene. De la poderosa fecha que se viene de la mano de los amigos de Novishock. Te adelanto que va a ser este mes. Te adelanto que va a haber entradas para sortear. Ya la producción estuvo laburando en aquello, así que... Así a gusto, ¿eh? Así arrancamos, viejo. Ya a la vuelta seguiremos leyendo mensajes. En el caso que haya, ¿eh? Yo no te quiero asustar, pero ya tengo lista la música. Bueno, ¿con qué arrancamos? Así como vinieron. El de Bruno y el de Benja. Bueno, Malón, Síntoma. ¿Querés y... que lo despida Osvaldo? Que sí, laburo? Decile que haga mate. Nos vemos, querido. Bueno, entonces presentamos así como quien no quiere la cosa. Primeros pedidos de esta temporada 2023, viejos, llegaron. Arrancamos así entonces. Ya mismo paso a leerte. El amigo Bruno que había pedido de Malón, Síntoma de la Infección, pegadito a eso. El amigo Benja había pedido Working, Vivir en mi Tierra, dos temitas. Y a la vuelta regresamos con más Motores del Metal, temporada 2023. Donde la ciencia pasa. quisiera expresar la voz de los tres misterios argentinos: el misterio de la pampa, el misterio de la selva y el misterio de los Andes, del hondo valle de las montañas, donde vagan libremente vicuñas y guanacos y el cóndor rubrica la historia de los siglos indios sobre la mañana azul del territorio. Taller Electromecánico San Cayetano. Flota liviana y pesada. Distribución completa. Tren delantero completo. Diagnóstico computarizado. Afinamiento de motor. Embrague y frenos en general. Taller Electromecánico San Cayetano. En el barrio San Cayetano. Calle 651. Entre Balbín y Pieragnoli. Taller Electromecánico San Cayetano. Inyección electrónica. Cambio de correas. Cambio de aceite y filtro. Taller Electromecánico San Cayetano. Comunicate al 2974-767682. Servicio de diagnóstico a domicilio y descuentos a taxis y remises. Sutil Tattoo. Arte en tu piel. Gótico, dot work, neo tradicional, escritos, tribales, acuarelas, trash polka, bordado. Sutil Tattoo. Reserva tu turno y hace arte en tu piel con toda la buena onda y paciencia de Sutil Tattoo. 2974-437815. En calle Dorrego 717, casi Belgrano, en el centro de la ciudad. Sutil Tattoo. Sutil Tattoo. A arte en tu piel. Paint in Black Návila. Parches, remeras y banderas pintadas a mano. Paint in Black Návila, arte en tela. Haz tu pedido al 02975-1629-69 o visítanos al Face Paint in Black Návila. Sumamente recomendable, arte en tela. A Tempo, sala de ensayo y grabación. A Tempo, producción musical, grabación, sonido profesional. Los ensayos son con operador en sala. Para dedicarse a tocar. Brindamos amplificación para guitarras, bajo, teclas, voces y más. Para consultas, 2974-248434. A Tempo. Si Apolo era el mejor músico entre los dioses, Orfeo era el mejor músico entre los mortales. Orfeo Casa de Música. Guitarras eléctricas, criollas y acústicas. En Pellegrini 865, Galería Paseo del Sur, local 7. Orfeo Casa de Música. Número de contacto 2974-770423. En Facebook y en Instagram, Orfeo-Casa de Música. Bajos, baterías, amplia variedad en accesorios musicales y el mejor asesoramiento. Orfeo, Casa de Música. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. Somax Ferretería, en calle Sarmiento, 3121 del barrio La Floresta. Horario de atención, de lunes a sábados, de 9:30 a 13:30 y de 15 a 19 horas. Y los domingos, sí, los domingos también abierto, de 11 a 15 horas. Somax Ferretería, venta de materiales para la construcción, instalación, electricidad y pinturas. Somax Ferretería, trabajamos con todas las tarjetas de crédito e inclusive Mercado Pago. Nos podés encontrar en Facebook como Somax Ferretería y te podés comunicar con nosotros al 2976-2556-95. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. ¿Necesitas que alguien cuide de tu can cuando te vas de viaje? ¿O querés hacerle unos mimos? ¿O necesita un baño urgente? Oh my dog. Oh my dog. Peluquería y guardería canina. Baños, deslanados, colorimetría, cortes de raza, arreglos. Encontranos en Cordón Forestal. Atendido por sus propios dueños. Contactanos al 297-501-6566. Oh my dog. Peluquería y guardería canina. Baterías CAE. Venta de baterías nuevas y reparaciones. Baterías CAE. 154-00-34-26. Para cualquier consulta. En calle 552, número 2272, en el barrio San Cayetano. Baterías CAE, de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías CAE. Venta de baterías nuevas y reparaciones. Volvemos al aire. Segundo bloque, ponere. De Motores del Metal, temporada 2023. Aprovechamos para darle las gracias a los auspiciantes que este año, los que nos siguen desde el año pasado, mil gracias. Otra vez están jugando, apostando nuevamente con Motores del Metal. Ahí nos hacen la banca, nos hacen el aguante, así que más que agradecido. Y bueno, se ha sumado un auspiciante más, así que un saludo enorme para la gente de Orfeo Casa de Música. Vamos, gracias, Carlos. Y hay algunos más por ahí que se pueden agregar, así que nada, a todos mil gracias. Tanto a Orfeo, que es el nuevito de esta temporada, a ver hasta cuánto nos aguanta. Y bueno, todos los anteriores que nos han acompañado el año pasado, ¿no? Así es. Bueno, ojalá, ahí si saben de alguien que pueda estar interesado. También. Las puertas abiertas para publicitar por aquí. Nada, un mínimo es. Ni hablar, no vale lo que... Bueno, tanto va a ser, tan bueno van a ser. Y bueno. Si no me vendo yo, viejo. Le metemos corazón, le metemos. Che, hablando de vender, qué pedazo de disco este de Sabaton, ¿eh? Disco igual, nuevo, 2023, discazo. Héroes, lo tenía anotado, ¿eh? Of the Great War. Algo así, más o menos, en un inglés bastante, bastante precario. De Roberto Kennedy. Va por ahí. Che, bien las imágenes en YouTube, estábamos chequeando. Bueno. Muy bien está saliendo, ¿eh? Cada vez se supera más, amigo Zeto. Ahí vamos, gracias. 2974-034-904. A comunicarse y a pedir música, viejo, ¿eh? Uy, no taché. Yo tengo mi libretita como de las compras. ¿El carnicero cuento? No? Claro, una cosa así. Como que voy tachando, digo, bueno, me pidió este. Pero digital. Ya fue. Dijimos porque se comunica el amigo, dice, muy buenas noches. Qué bueno escucharlos de nuevo, capos. Aguante, motores. Vamos, porque, gracias, papá. Capo, porque. Un año más porque acompañando. Romy por acá se comunica, dice, bienvenido motores, bienvenida Romy y familia. Hola Romy, familia. Gracias por estar, che. Por bancarnos en este comienzo de temporada. Pancho, por acá dice el amigo Pancho de Baltagor, se comunica, muy buenas noches motores. Cuán esperado el reinicio y nueva temporada, saludos Andy y Zeto. Y audiencia de motores nuevamente a rugir. Gracias, Pancho, querido. Gracias, Pancho. Fue el reseteo. El nuevo reseteo. Sí. Sacamos la pausa ya. Bien, ¿eh? Uno que estuvo preguntando cuándo el regreso y está cuando regresamos. Claro. Así es la gente que queremos. Que no es puro biribiri mediático. Basta con el biribiri. Cortemos con el biribiri. Seguí, por favor, Osvaldo, con este disco de Sabaton. No me cortes, viejo, dale. Yolanda dice por acá, muy buenas noches, motores del metal. Buenas noches. Bienvenidos por el regreso a Andy Zeto, acá en familia, escuchándolos. Gracias, Yolanda. Saludos ahí a la familia. Saludos. Gracias por estar. Obvio que sí, bienvenidos. Che, Romy por acá se comunica nuevamente mientras agarra un mate y dice, ¿nos pasás algo de lo nuevo de Malón? Algo de lo nuevo. El último disco será, porque lo nuevo nuevo estaría saliendo en abril, si mal no recuerdo. Ay, no el sé. Primero de abril, si no vi mal por ahí. Si no, bueno, el último disco. Romy. Seguimos leyendo gente que se comunica. Agradecidos a todos, viejo. Y todos bienvenidos. El emperador César, que dice por acá, Mariano. Saludos, Andy, Zeto. Les mando lo mejor para este nuevo ciclo radial con motores. ¿Se podrá escuchar de Terrorizer, Fear of Napalm? Muchas gracias, dale emperador, buscamos, che. Gente que entiende todo. Hola César. Bienvenido viejo. Abierto entonces el WhatsApp, abierto también el chat de Mono que piensa. Y el chat obviamente de nuestro canal de YouTube. Sí señor, bueno, por este lado no hay mensajes por el chat del Mono. Afortunadamente van todos por ese lado. Continuamos por aquí entonces. Chofa desde Neuquén dice, buenas noches gente de Motores del Metal, alegría de saber que volvieron, se los extrañaba un montón. Gracias viejo. Me pasan porfa el tema de Aoniken, poeta inédito. Agradecido de la vida por la entereza y fortaleza que me dan el rock y el metal para aún resistir firme junto a mi querida familia. Saludos en su día para mi vida y compañera de ruta Natalia. Siempre mis mañas. Bien ahí. Buen regreso, amigos. Como siempre, Chofa, desde Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. Bienvenido, viejo. Qué grande, Chofa. Qué pedazo de texto, Chofa. Gracias, papá. Gracias por tomarte todo ese tiempo, porque eso es tiempo. Un crack, che. Hoy creo que va a ser más o menos todo así. Obviamente la música no faltará. Pero bueno, las innovaciones o por ahí cositas extras ya las iremos dando a medida que vayan corriendo los programas. Fela Müller dice por aquí, Hola, buenas noches. Bienvenidos, saludos chicos, acá en familia, escuchando como siempre. Buenas noches, Pela. Me pasaría un tema de Iorio, Toro y Pampa, saludos, dale, buscamos Pela, bienvenido, che. En el próximo bloque, repaso de fechas, De las poquitas que tenemos, por ahí dando vuelta. El muñeco gay por acá se comunica. ¿Qué dice el muñeco Marquitos? Hola, querido amigo gay. Feliz día. Saludos. Gracias. Buen comienzo de temporada. Acá dando el presente. Pasamos un temita de una banda llamada Barro. El tema... A ver. El tema... Formaio Conti. Abrazo de metal. Saludos al amigo Zeto. Casi no lo reconozco, che. Esto habla de la pelada que ha propinado en ese... En esa cabellera. Bueno, es la idea, es el reseteo, hay que empezar las cosas de una manera diferente, ¿o no? Si a usted le parece, bienvenido. Eso me mandó una nota Osvaldo. Osvaldo. Una Osvaldo nota. No da la cara y... Y me dijo eso. Y se pone a criticar así a los demás. No, no le des bola. Usted no le dijo eso. No le des pelota. Che, bienvenido, Marquitos. Bueno, me voy a buscar el pelo que tengo en una bolsita ahí. Hola, muñeco. Se comunica a Santi Pogonza. El amigo de Enfermo Metal Radio dice, muy buenas noches, Andy Zeto, saludos desde la República de Guernica. Por mil temporadas más, no será mucho, mi amigo. Les mangueo cualquier canción de sus vecinos de Nova Más. Sí, señor, buscamos algo de Nova Más. Gracias, Santi, por estar en este comienzo, viejo. Hola, Santiago. Sí, hay más mensajes, pero bueno, eso será a la vuelta, dale. Si no, vamos a aburrir un poquito. Hay que refrescar el garguero también, ¿por qué no? Y están cortados esos mates, viste que se ponen esporádicos. Sí. Se me va la vida. Necesitamos se me va a enfriar, viejo. Che, como para arrancar musicalmente este bloque, justamente musical, Creator Gate había pedido Javier de la banda Judas. Después no sé qué sigue, dame una manito con eso, Zeto. ¿Anotaste algo por ahí? Johnny había pedido Six Feet Under TNT. Listo, perfecto. Con esos dos entonces, y a la vuelta regresamos ya casi entrando a la segunda hora de Motores del Metal, temporada 2023. Vos quedate, che. We'll be right back. Y complacíamos entonces en este segundo bloque musical un poquito más de Sabaton, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo pedí, che. Disco, buen disco. El tema este es el Lady of the Dark, Comón también. Déjalo que corra un poquito, Osvaldo. Y por nuestro canal de YouTube, dice por acá el amigo Leonardo Acosta. Buenas, gente. Un clásico puede ser Mala Sangre de Visceral. Saludos. Dale, buscamos Leo. Bienvenido, che. Hola, Leo, querido. Qué bueno que estés ahí. Y el amigo Marcelo, desde Paraguay, nos dice. Buenas noches, maestros. Gracias por volver. No, por favor, amigo. Pasen el tema de Hora Pro, Novi Lucifer, de Behemoth. Dale, viejo, buscamos. Y bienvenido, che. Hola, Marcelo. Qué grande, desde Paraguay escribiendo, muchacho. Y escuchando, obviamente, motores. Navi se comunica por aquí, dice, buenas noches, Andy Zeto, puede ser un tema de Rat. Un abrazo enorme, éxitos este 2023. Gracias, Navi, querida. Hola, Navi. Y gracias también por el aguante, ¿no? Auspiciante también de motores, Navi, la Painting Black. De una, gracias. Una crack, una crack. Esto lo hice yo. Sí, señores, y esto no. Bueno, todo no se puede. Esta es viejísima, sí, Mea se comunica también por acá. Hola, Mea. Dice, buenas noches, señor, ¿y cómo andan? Que tengan un excelente comienzo de temporada. Espero que Osvaldo se juegue con unos clásicos de glam. Romy pedía algo de Malón, Un Cielo Rojo. Lo tendrán por ahí, no sé si está... el video completo. Mirá, me acabo de fijar. Bienvenido, May, antes de que nada. Me fijé para no quedar mal. Y sí, está, salió hace 5 días. Pinta como video oficial, así que lo sacaremos por YouTube. No estaba al tanto, así que lo escucharemos, por lo menos yo, por primera vez. Sí, sí, yo también. Bienvenido, May, querido. Yolanda se comunica nuevamente, dice. Me pasan un tema de Metallica, Enter Sandman. Gracias. Dale, buscamos, Yolanda. Va. Hola, Yolanda. Sí, dice, va, en realidad puedo pedir otro más para mi hija que le gusta este tema de Hermética, Sepulcro Civil, gracias. Mirá vos, mi hija tiene 4 años y le gusta el tema de Hermético de en vivo, dice. Bueno, lo buscamos en vivo para Sofía, aclara por acá. Toma. Pero cómo no, buscamos. Ya llegará, hay unos cuantos en cola, por suerte. Pero imagino que por la hora que es todavía puede llegar a salir, Me tengo una fe bárbara. Sí, sí, sí. El cabezón ADN Alberto Navarro dice... Hola, cabeza. Buenas noches, Andy y Zeto. Un placer volver a escuchar los éxitos para este nuevo ciclo. Ya que estamos, les pido el tema Amo de las horas de Mastifal. Abrazo grande, dale, dale, viejo. Buscamos gran banda, che. El cabezón, el señor de Ante Ruinas, banda local. Comunicándose con motores también. Sacamos el último. Y bueno, vamos al repaso de fechas. A ver quién anda por aquí. El amigo Aldo, más conocido como Fiti, dice: hola, qué bueno escucharlos de nuevo. Valió la pena la espera. Y el buen heavy metal está bien arriba en motores. Que suene algo de Pantera. Dale, clásico, como que no. Bienvenido, Fiti. Hola, Fiti. Yo sé que si lo dejan elegir a Andy, va a elegir para que no esté. Y bueno, me tira el corazoncito por allí, vio. Además tiene todo, tiene agresión, tiene fuerza, tiene todo, joder, todo. Es un temón. Tiene punch, tiene kick, punch. Tiene groove. Tiene crossover. Che, dijimos que íbamos a repasar las fechas. Perdón, y lo que tenemos acá es, gracias a la gentileza del amigo Johnny, que nos ha... De novio, que no, nos ha facilitado algunos pequeños datos como para darles a ustedes de lo que será este 25 de marzo en el Trahuil. Es la fecha, el recital. Tres bandas, es lo que puedo decir. Tres bandas, 25 de marzo. Y ya el título, por lo menos, es una garantía. Le han puesto a esta fecha Indepera Fest número 3. Creo que hasta ahora no hay un título mejor, ¿eh? Vino obviamente el 1, el 2, ahora viene el 3. Pero Indepera, el título te dice todo mientras una mosca me está sopapeando por aquí. Te está dando tu merecido. Dato también para agregar. Obviamente Motores tendrá dos entraditas para sortear. ¡Ahí va! Y también, este dato es muy importante, las anticipadas. O sea, tanto anticipadas como en puerta, 1.000 pesos. Pero esto es hasta la 1. Hasta la 01. Después de ese horario, la entrada tendrá el valor de 1.500 pesos. Está perfecto. Conviene ir antes, viejo, ¿eh? Mirá qué buena estrategia para que la gente acuda antes al local. Está muy bien. Sí, porque 500 pesos te ahorrás. Así que bueno, pinta bien. 25 de marzo entonces en el Trahuil, 3 bandas, 3. Indepera Fest número 3. Un poquito más allá en el tiempo, sábado 8 de abril. Esto será en el Sótano Pub. Los amigos de la vecina localidad caletense Síndrome será presente junto a la banda Camuflaje, o Camuflaje, como quieran llamarla. ¿Conoce bien el nombre usted, Zeto? Sí, Camuflaje es el... Ahí está, bien. Tocan New Metal, los chicos hacen canciones de Animal, Korn... Ah, y... sí, he escuchado de aquellos. Y no me atrevo a decir de otra banda más, pero va por sí, ahí. Sí, tengo los músicos por ahí también, pero no quiero... Sí, ya tocaron con el tributo, hay una. Así que sí, ya hicieron su presentación, tengo entendido, no pude acercarme en esa fecha, pero ya sé quiénes son, ahora sí. Está bueno, me gusta. Te decía entonces, será en el Sótano Pub, esto dicen, un flyer por ahí, 22 horas puntual, veremos. Eso está por verse. Veremos, anticipadas 800 y en puerta 1000. Ese es el valor entonces. Y tenemos uno más por ahí, pero no podemos decir nada todavía de aquello. Bueno, no diga nada. Dejemos el suspense. Ahí estamos entonces. Bien, modita la cosa. Ahí, sí, ahí pasa. Arranco, che. Bueno, algo ha pasado igual estos meses, pero la verdad que no he recorrido nada. Creo que fue una sola fecha, no. Igual hubo pocas, ¿eh? Se entiende, igual son fechas de verano. Claro, no hay mucha gente. La gente, la moneda que tiene, se ve igual en el laburo. Nosotros que somos independientes, se nota que la gente dedica su dinero a descansar, a viajar, a otras cosas. A la. Claro, al biribiri. Entonces, bueno, quedan algunas cosas postergadas, ¿no? Bueno, que se mueva este año. Sí, se tiene que mover, tiene que arrancar. Sí, vamos a ir a la música, así no nos... Bueno. Atrasamos un poquito más, a ver. No me acuerdo cómo venía. Ah, lo de Malón. Vamos a ver qué onda. Y después tenemos Terrorizer para el señor, para el amigo Mariano, AB César. Y lo de Malón era para Romy, así que vamos con eso. Si tenés que hacer algún... Esa mosca me está matando. Che, si tenés que hacer algún movimiento, hacelo nomás, amigo Osvaldo. Porque sé que lo tenés que sacar por YouTube, así que manejate, a ver. Maneja, haz maneja. De lo tuyo, todo tuyo, llévatelo nomás, a ver de qué va la historia con lo nuevo de Malón. Dale, Osvaldo, métele, viejo. Dale, Osvaldo. Hola, hola, hola. ¿Si está todo bien? Creo que sí. A ver si está por allí el amigo Jorge Cibula de Vida. ¿Estás por ahí, amigo? Hola, Andy. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás, viejo? Bien, todo tranquilo. Va, qué tranquilo. Sí, tranquilo, sí. Nada. Estás en el medio del quilombo. Es una forma de decir. Claro. Sí. Che, contame cómo va aquello. Está a full. Ya están los escenarios armados. Mirá. Ahora estamos haciendo pozos. Y estamos cerrando distintos sectores, poniendo vallas. Mirá, qué buena onda. Ayer estaba viendo un poquito una foto de las estructuras. Se ve terrible aquello, ¿eh? No, son monstruosos los escenarios. Impresionante. Sí. La verdad que estamos muy felices. Che, muy felices. ¿Cómo nace esta idea, Jorge? Y nació en los viajes, ¿viste? Nosotros tocamos en un montón de lugares. Y bueno, de cada lugar siempre nos llevamos algo, ¿viste? Entonces, bueno, siempre tuvimos esa idea. Y sí. Bueno, el año pasado cumplimos 20 años de banda y dijimos, bueno, tenemos que hacer un festejo brutal. Y ahí decidimos hacerlo por primera vez. ¿Cuántas bandas, Jorge? Esta edición son 50. Es una banda, justamente, terrible, amigo. Qué movimiento, ¿eh? Qué movimiento. Sí. 50 bandas, 2 escenarios, 3 locura. Una locura. Si se quiere, vale. A nivel nacional, inédito. Sí, eso estábamos pensando, ¿viste? Porque no tenemos registro de algo que se haya hecho así. Exacto, no hay nada. Sí que se hayan hecho festivales así con muchas bandas y demás, pero no sé si en este formato puntual, así con 2 escenarios, ¿viste? Tantas bandas, eventualmente los escenarios van a estar sonando de manera simultánea, con bandas de todos los estilos de metal. No, una locura. Vi la grilla y es terrible, no sabes para qué lado correr, amigo. Está impresionante. Soñada la grilla. Sí, es un montón, un movimiento, pero que obviamente uno siempre espera que salga todo bien, pero llega a salir así, olvídate que tenés que repetirlo. Tienen que repetirlo, ¿no? Uy, ojalá que no, esperemos no morir en este. Sí, y en cuanto a expectativas, ¿cómo lo vas viendo? Porque se está moviendo, por lo menos la gente en redes, al menos hay mucho movimiento, se habla mucho de esto. Bueno, de acá de Comodoro ya conozco unos cuantos que se fueron para allá a disfrutar de esto, así que hay una movida importante, viejo. Sí. Qué buena. Mirá, la verdad que todavía no se ve traducido en las entradas, porque uno pensaría que un evento así debería ser mucho más masivo. Sí. Pero también tenemos buenas expectativas, que la gente va a venir y va a apoyar todo esto, porque es algo histórico, ¿viste? Sí. Por lo menos, al menos deberían, porque cuando pasa algo así y sale bien, lo que te decía recién, uno piensa en una repetición, ¿viste? Sí, olvídate, porque, o sea, nosotros hicimos la primera edición en 2022, pero fue un solo día y es totalmente distinto. Sí. Que más allá de que haya sido también una maratón de banda de todo el día música, esto es otro formato, ¿viste? Pero, o sea, están los dos escenarios, hay distintas áreas, va a ser una campe también. La gente que ya confirmó que viene están todas muy entusiasmadas, muy buenas. O sea, con toda la buena onda, y, claro. Y eso te entusiasma porque realmente uno disfruta de esto, ¿viste? Claro, totalmente. Igualmente yo me pongo en el lugar que nunca estaré seguramente como parte de una banda y digo, quiero estar ahí tocando, viejo. Sí, la verdad que quedaron muchísimas bandas afuera, que eso por un lado es una lástima porque uno como anfitrión le gustaría darle lugar a todas las bandas. Claro. Todas las propuestas parecen brutales. No, pero terrible. Pero la realidad es que no todos pueden tocar, porque estas son organizaciones que demandan muchísima logística, muchísimo tiempo. Claro, sí. Bueno, en esto venimos trabajando hace un año, y ahora es similar a un embudo, ¿viste? Empieza todo así a gran escala. Y ahora que faltan horas, estamos tapados de laburo, tapados de quilombo. El cuello de botella. Totalmente. Y bueno, entre el cansancio y la buena onda, porque vos estás acá y ya en el lugar hay una energía re copada. Aparte están los escenarios montados ya, que es un monstruo. Son los dos unos monstruos. Son súper, súper zarpada. Sí, vi esa estructura y me volví loco. Es a nivel internacional lo que están moviendo ahí, así que recontra vale la pena. El costo igual, lo que debe invertirse ahí también, es un montón, así que estaría bueno que salga todo redondito como esperamos que vaya a salir. Ojalá que sí. Sí, se lo merecen. Ojalá que sí, porque eso es lo que te genera mayor cantidad de estrés. Claro. Porque es tan grande la inversión de hacer algo así que bueno, cualquier falla te deja en la lona. Esperemos que no pase, vamos cruzando. No, esperemos que no, todo bueno, energía positiva. Sí, olvídate, jugar arriba, viejo, que tiene que salir bien para que se vuelva a repetir. Y está bueno esta corridera de bandas que va a sonar por allá. Che, últimos días, decíamos, ya estamos quemadísimos, ¿no? Sí, es mucha logística en todos los niveles, ¿viste? No te podés relajar. Por ejemplo, ahora mientras estamos clavando pilares para hacer las divisiones, estamos coordinando los vuelos con la gente que viene afuera, estamos coordinando los pasajes de colectivo para alguna de las bandas, respondiendo todos los mensajes, somos un montón, somos un montón. Equipo, ¿viste? Ahora en este momento somos 11 trabajando acá. No. Y bueno, y hay otros que durante el día ya se fueron, digamos, y nosotros ayer nos quedamos acá en el predio, ya venimos acampando acá. Mierda, terrible el laburo, viejo. Sí, uno piensa que es como más simple, ¿viste? Porque técnicamente la esencia es similar a cualquier recital, pero la logística es totalmente distinta. No, y son otros... Porque si vos lo comparás y ves lo que es el festival en esencia, es un recital con un montón de bandas, pero para hacer algo así realmente necesitan una banda de laburo. No, es que se magnifica todo se amplifica, y no es un recital cualquiera, es demasiadas bandas, dos escenarios, ya decir dos escenarios es un montón. Sí, pero aparte, bueno, tengo una gana de mandarte fotos, pero... Mande, que subimos a redes, olvídese. Es difícil explicar en palabras la dimensión de las cosas, ¿viste? Porque, bueno, en realidad tampoco es que digamos, que inventamos la pólvora, pero tener un festival de este tipo, ¿viste? Acá en Argentina es algo que te da mucho orgullo. Pero claramente, igual eso de no inventar la prueba se entiende, pero digo, para cualquiera por ahí puede ser, sí, bastante fácil, bueno, háganlo. Estar en el viaje es otro quilombo más, no es tanto verlo de afuera. Así que no, claro, para mí deben tener una limada de cabeza terrible y esto recién estarán bajando a tierra lunes o martes, más o menos. No, ¿sabés que no? Porque yo creo que lleva más tiempo, porque por ejemplo... Desarmar todo, no sé, por ejemplo, ayer en las 3 de la mañana y estábamos todavía cortando pasto. Mamá. Y qué sé yo, ya nosotros mismos estar acá siendo 11 personas, hacemos un quilombo. O sea, no sé, te tomaste una lata de birra, te tomaste un par de Coca-Cola, ya se genera quilombo, mugre y todas cosas claro. Así. Así que imagínate el post-recital. Tenemos como una semana más de trabajo. Limpieza nomás. Estamos hablando de limpieza nomás. Sí. Qué bárbaro. Sí, el desarme es otro tema más, pero bueno. Ojalá... Por ejemplo, los escenarios todavía no los terminaron al 100%. Ya están todos poniendo al 90%. Bueno, bien. Y hoy era el segundo día completo que estuvieron. Bárbaro. La verdad que es admirable el laburo. Y bueno, te decía como recién, deseando que salga de lo mejor posible, viejo, y nada, por ahí si tiran uno en vivo estaremos desde el interior alentando aquello y viendo, chusmeando cómo va la cosa. De una. Vale. Buenísimo. Bueno, a vos gracias por esta nota, por tenernos presente y por apoyar y difundir todo esto, que la verdad que es una pata fundamental en esto. No, ojalá estemos ayudando. Pues, un granito nada más. Todo el resto lo están haciendo ustedes con el Furia Metal Fest 10, 11 y 12 de marzo. Viejo, nada. Zárate, Buenos Aires, Argentina. Campo Social y Deportivo. Estamos. ¿Así está bien vendido? Una locura. 100%. Muy bien. Che, Jorge, muchas gracias, viejo. No te molesto más, estás en Quilombado. Dale. Gracias por el tiempito este y nada. Ojalá, te repito, que la rompan toda, viejo, que la rompan toda. Dale, de una, nos hablamos. Dale, gran abrazo, papá. Gracias a ti. Chau, chau. Hemos cortado el temita, pero valía la pena hablar de este terrible, terrible festival. Ahí estaba el flyer del Furia Metal Fest. Así que la verdad, todo redondito salió la llamada. No la publicamos porque no sabíamos que iba a salir. El muchacho está allá en todo el quilombo ese, que lo que representa el armado de este terrible festival. Así que por eso es que no hicimos ninguna publicación. Ahí está, viejo. Esto sabemos que llega también a otras partes, así que por ahí quien esté cerca de aquello, no se lo pierdan, viejo, porque esto es inédito. Aprovechen. Olvídate. Che, nos cortamos en Terrorizer, ¿no? Señor, pisamos Terrorizer. Vamos con eso entonces. Ahora sí, a la vuelta vendemos y regresamos con más Motores del Metal, temporada 2023. Quédate, che. Taller Electromecánico San Cayetano. Flota liviana y pesada. Distribución completa. Tren delantero completo. Diagnóstico computarizado. Afinamiento de motor. Embrague y frenos en general. Taller Electromecánico San Cayetano. En el barrio San Cayetano. Calle 651. Entre Balbín y Pieragnoli. Taller Electromecánico San Cayetano. Inyección electrónica. Cambio de correas. Cambio de aceite y filtro. Taller Electromecánico San Cayetano. Comunicate al 2974-767682. Servicio de diagnóstico a domicilio y descuentos a taxis y remises. I wish I had an angel for one moment.

Bajo presión, parece que funcionamos mejor. Sí. Che, bueno, ha salido la charla, ha salido hasta ahora todo redondo. Toco madera. Que sigamos así, queda todavía hora y media para seguir dándole música. Algo de info, algo de data. Y mucho, pero mucho biribiri. Mucho biribiri. El muñeco por acá se comunica, tira enlace, dice, pasame algo de esto, muñeco. Dale, dale, ya llegará el turno. Estamos obviamente respetando el turno, mi buen amigo, pero va a salir, va a salir. Ya estamos cerca, estamos cerca. 22, 28 minutos. Che, invitándolos también a ustedes que pasen por nuestro canal de YouTube, Está hablando del link. Ahí estábamos en eso, por eso que hemos demorado un poquito en la entrada, pero ahí estábamos compartiendo el link en nuestros estados. Sí. En los estados, tanto de WhatsApp como de Facebook, pasen por ahí. Chequen, vean por dónde sale más estable. Igual tenemos la suerte de que esto queda colgado, después lo pueden chequear si quieren en alguna repetición. Hablando de eso, y antes de seguir, asombrado tal vez, azorado en ese momento, mucho, ¿no? Azorado. No, sucede lo siguiente. Dejamos de hacer esto en diciembre. Sí. 28, si mal no recuerdo. Que la inocencia te valga. Y a ver, 25.100 visualizaciones a ese momento. Sí. 2 meses inactivos, 25.800 y monedas. Bueno, más no puedo pedir. Joya. Estando inactivo, el canal levantó... La rueda se mueve. Sí, así que gracias a cada uno que ha pasado por ahí y ha chusmeado los videos, ya sean los en vivos o los resi que hemos estado cubriendo. Gracias en serio, porque si aumenta el canal, estamos haciendo algo. No dije ni bueno ni malo, algo. No, alguien se entera y le dice a otro, fíjate que hay un coso que nos pibes. Así que, y está bueno que compartan, que se suscriban, la campanita y todo lo demás que saben hacerlo seguramente, para estar al tanto de lo que va pasando en nuestro canal, que la verdad que suma mucho. Claro, digamos, si aún se van a quedar escuchando el mono que piensa, pueden pasar por el canal y tirar un me gusta, por más que no les interese vernos. Todo eso suma, nos suma. Nos sumaría en las redes, entonces... Bueno, cualquier aporte que puedan hacer por ahí, se agradece. Todos bienvenidos. Se comunica, se vuelve a comunicar el chofa de Neuquén. Dice por aquí, disculpen gente, no se olviden de pasarme porfa el tema de Oniquén, poeta inédito. El sur también existe, hermano. Chofa dice esto. Vamos. Olvídese, amigo, está en carpeta. Pero bueno, como le decía también a Marcos el muñeco, hay un orden, digamos, orden de llegada, orden de aparición. Lo suyo creo que anda muy cerquita. Es el siguiente. Es el próximo, mirá. Sí. Cumplimos, tratamos de cumplir con todos, pero bueno. Respetamos el orden. Hay una agenda que hay que seguir. Osvaldo en esto es muy estricto, es muy derecho, casi facho, te diría. En esto, respeta el orden de llegada. Por decir casi facho. El amigo Pancho se vuelve a comunicar, el amigo de Baltagor. Mientras suena Baltagor, qué curiosidad, dice el primer tema solicitado, Axis Talismán. Chá, gracias, dice Axis Talismán. Bueno, dale, buscamos, amigo. Entendió todo, hijo. ¿Pancho dijo eso? Pancho, el amigo Pancho. Ok. Un ciego que a ver me enseñó. Miguel Bustamante se comunica y nos dice: buenas noches, Andy y Zeto. Volvió el mejor programa de Comodoro, no creo, pero gracias. Buenas noches. Ese que te da sed. Saludos, Miguel y Carla, saludando desde allí, desde su hogar, calculo, y ya con la excusa para tomar algo fresco. Claro. Véanle, véanle nomás. Salud. Osvaldo. ¿Qué? Escucha. Alguien le dio manija, no quiero decir que fue el media, pidiendo algo de glam. Ahí lo tenés. Es una estúpida, hay que decir las cosas como son. Igual te creemos, Ponele, pero aunque todo eso que me dijiste igual. Bueno, yo te quiero, no sé, manéjense. Yo más o menos. Nos quiere hacer pelear, viste que yo te dije de la notita. Hace rato que viene con el serrucho, ¿viste? El serrucho. ¿Se sintió invadido acaso? Bueno, bien, che. Si usted hace las cosas bien, no me hace. Pleito, pleito, pleito. No entendí nunca eso de pica pleitos. Pica no, busca sí. Muy, muy yankee, pero nunca lo entendí. ¿Sí? Es una traducción muy latina, quizás. Quería salir de... ¿De salir qué? Con algo que nada que ver con nada, pero... qué sé yo, esto es local, esto es aquí en Comodoro, obviamente, así que yo paso el dato. A ver. Porque, tristemente, te lo digo, enfermos hay en todos lados. Así que te paso a contar que acá en Comodoro, Día Mundial del Riñón, Jornada de Salud Renal, lunes 13 de marzo, bueno, todo el dato ese, ya te lo cuento bien, ¿eh? Dejame un segundo que estaba en el otro flyer. Ahí está, te invitamos a una caminata por salud renal el día 12 de marzo, 10:30 horas, punto de encuentro, punto panorámico de Avenida Ducos e Hipólito Yrigoyen. Así que esto básicamente es para concientizar y también para apoyar la causa. Que por ahí, ¿quién no tiene en la familia alguien con este problemita? O algún vecino o alguien conocido. Y está bueno que por ahí se le pueda dar manija a esto para que de tal manera, imagino yo, se pueda llegar a una mejor situación de salud. Una, así que nada, si que pueden, sume. Obviamente, repito, una caminata, caminata por la salud renal el día 12 de marzo, 10:30 horas, punto de encuentro, punto panorámico, perdón, panorámico de Avenida Ducos e Hipólito Yrigoyen, ahí, en la ruta, en el centro. La iglesia, ¿no? Sería. Me mataste con la ubicación. Enfrente al Socios. Ah, bueno, allá, ahí está. Esa. Si usted la tiene más clara, yo lo sigo. Vamos a caminar, cara. Yo estoy trabajando ahora, pero bueno. Vamos a caminar. Por la ciudad. Mirá vos, ¿para qué le das pie también? Vos, hombre. Cosas, ¿no? 2974-034-904. Vía de comunicación directa, ese es nuestro WhatsApp. Le dejo esa parte a Osvaldo. Toda tuya, dale. Y es feliz encima, Dios mío. No digo que no me guste el tema, pero como estás cansando, Osvaldo. Claro. Gracias, media. Gracias. Wey. ¿Para qué le das maní? Abierto el chat de monosquepiensa.caster.fm. Abierto el chat de nuestro canal de YouTube. Ahí está, mirá. Nombra el canal y entra un mensaje. Vamos, del señor Lorenzo. Bien ahí. Voy a correr un poco para leer, permiso. Adelante, adelante. Buenas noches, amigos. Un gustazo escucharlos y verlos de nuevo. Buenísima la charla con Jorge Cibula. Aguante el Furia Metal Fest. Terrible, terrible. Una gran apuesta que hay que bancar. Abrazos. Abrazo, Loren. Y es lo que decía, por lo menos lo que decía con Jorge. Si le dan banca a esto, se pueden venir cosas similares. Se así puede que repetir. Hay que ir por ahí, hay que ir por ahí. Tal cual. Hola, Loren, qué bueno que estés ahí, papá. Abrazo, viejo, gran abrazo. Gente, de razón de ser. El batero, más precisamente. El amigo Jesús por acá se comunica, dice: buenas noches, motores. Qué bueno que volvieron. Solo paso a saludar con un bajón terrible. Soy uno de los tantos comodorenses que le robaron la moto. Qué bronca, hermano. No. Qué garrón. La verdad, triste noticia, amigo. Qué jodido, che. Están haciendo varias de esas, ¿no? Es un garrón esto, la verdad que. Háblame de inseguridad. Bueno, ojalá se recupere su moto, amigo, claro. Jesús, ojalá. Y ojalá que se encuentre en buen estado, si ya no le hicieron pelota, ¿no? Porque la modalidad últimamente es así. Una pena, che. A levantar con un poquito de heavy, no del todo, pero bueno, es un ratito ahí. Crack Osvaldo, dice media, ¿viste? Te dije. Viste, tiene banca, este tiene algún arreglo por afuera. Que le dan manija. Yo pensé que era otro tema, nada que ver. Es una versión media unplugged la que puso, si no me equivoco. Sí, MTV unplugged. Huracán. Ajá. Rocky y Huracán, algo así era. Él sabe más que yo. Si sos feliz, déjalo un ratito más, no pasa nada, amigo. Pero ya pronto iremos a la música, que hay gente ahí impaciente, como Chofa, como el muñeco. Jorge por acá dice: buena, Sandy Zeto. Contento. Buenas. Con la vuelta de motores. Les pido de Nightwish en All of Hope. Ponele. Gracias y aguante, motores, che. Se extrañaba ese che, querido Jorge. Hola, Jorge. Gran abrazo, viejo. Vamos a ir a la música antes. Dale. Que se siga copando con el glam. El señor Osvaldo, el amigo. ¿Qué sabe de esto? Pero a veces cansa. A ver, la historia seguía con Poeta Inédito de Auniquén, pedido por el Chofa de Neuquén. Pegadito a eso, Toro y Pampa. Esto lo pidió el señor, el amigo Pela Müller. ¿Es así? Sí, señor. Dos temitas entonces. A la vuelta regresamos con Motores del Metal. Queda una horita, quédate, che. Que algo, algo va a salir. Descanso, un plato. nuestra sopa y el abrazo fraternal de un amigo legal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido del retín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Nunca torcido, ¿de dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. ¡Al aire, che! ¡Al aire nuevamente! Y qué lindo que es decir temporada 2023. Ah, lo extrañaste, ¿no? Yo también. Un añito más, señores. Ojalá que lleguemos a buen puerto. De fondo, Osvaldo. Y las novedades, álbum del 2023 de este año. Hell Reaper. No lo chequeé, así que escuchamos juntos a ver cómo suena esto, che. Ahí lo dejamos de cortina. Gracias, Osvaldo. Gracias por estar, viejo, también, ¿eh? Aparte de las bardeadas, sepa que... Hay halagos. Por lo menos yo, de mi lado, bastante feliz de tenerlo por aquí. Sí, sí, yo también. Mira, como... No sé por qué su saña de generar conflicto entre nosotros. No, yo me... Justamente, no tomo distancia de lo que pueda llegar a pasar. Para bien o para mal, manéjense. Yo lo anoticio para que sepa que de mi parte no hay voluntad de embarrar nada, ¿eh? Doy por recibida la factura, pero no es conmigo, Ok, vamos a hablar. Pasamos, después hablamos de esto en casa. Sí. El amigo Leandro Meiser dice, saludos, gente, tanto tiempo. Esto es por el canal de YouTube. Dice acá el amigo, entonces, el Leandro Meiser. Dale. Jaime se comunica, que buena peluqueada, Zeto, che. ¿Qué les parece las bandas de México Metal? México Metal Fest. No estoy al tanto, mi amigo Jaime. No, yo tampoco, qué bueno que esté. Pero ya chequearemos entonces. Antonio dice, ah, bienvenido Jaime, antes que nada. Bienvenido, Antonio sí. Dice, ¿qué tal me podrían poner la de Rendition? Ahí está, perdón, estoy lejos de la pantalla y estoy chicato. Trotil. Y la de Siniestra María, El Rostro de la Muerte. Dale, si llegamos con alguna de esas, será anotamos. Complacido, Antonio. Todo anotado. Anotamos. Sí, gracias por comunicarse, viejo. Está bueno que te reciban así. El amigo Fabio dice por acá, bienvenido, viejo. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Bienvenido al 2023 Motores. Se hicieron desear, ¿eh? Yo tarde, pero acá estamos, como siempre, haciendo el aguante. Les puedo pedir algo de Orcas, Abre tus ojos. Gran abrazo, amigos. Gran abrazo, Fabio. Gracias por estar, viejo. Como siempre, tarde, pero tarde. Tarde y llega. Hola, Fabio, querido. Qué bueno que aparezca. Sí, señor. No importa la hora. La onda es... No, a mí sí me importa. Yo quiero quilombo. Ya sé. Ahí tempranito acá, viejo. Pero eso de hablar en casa y todo eso, ¿no? ¿No? Bueno. En la puerta de la radio ya no, ¿no? Este año no. Hay que renovarse. Este año no. Ahora no buscaremos alguna forma de buscar batalla. ¡Ah, Antonio dice! Hola, Andy Zeto. Recién me conecto. Hola. Puede ser algo de Chehuelche. El tema A Paso Firme. Un abrazo para ambos, che. Dale, buscamos Chehuelche. A Paso Firme. Esto lo pide Antonio del Quirno. Gran abrazo, viejo. Bienvenido. Bueno, Antonio, anotando. Bueno, que esté ahí igual, sumado. Bien, va rápido la cosa. Nos queda una horita. No va a entrar todo esto en una horita. Discúlpame que se lo diga. ¿Va a ser así de negativo? No, pero nos tenemos que callar. De ahora acá sí, al final ahora del programa. Sí. Venía a buscarme. Ya no es la puerta. No, venía a buscarme. Estamos a 2 metros. Vamos de más. Vamos a ir a la música. Y en el recreo este, en el interín. Vamos a arreglar las cosas. Sí. Entre los tres vamos a ver qué pasa. Como no tengo el machete cerca, véndalo, mi viejo. Sí, no, perdón, descanso. Discúlpeme, estoy acá con mi auricular. Teníamos pedido por Santiago algo de Nova Más. Elegí Odio. Y Muñeco había pedido Pronoia con la canción, con el tema Convulso. Dale, vamos con eso. Bien. Bueno, vamos con estos dos y enseguida continuamos con más Motores del Metal. Ahora sí, de regreso. Última hora de motores del Metal, temporada 2023. Qué rápido pasa. Y queda una hora para llenarnos de música. Antes que me olvide, che, acaba de salir el flyer del que hablábamos de la fecha del 25. Ajá. Así que ya te confirmo las bandas. Vamos. Escuche nomás. Escucho, escucho. Para este 25 de marzo en el Tragui, las tres bandas son Novishock. Bien. Los amigos de la Eco y la gente de la Racia. Vamos. Fechón para terminar marzo, así que a guardar unos morlacos para dicha fecha, ¿eh? Interesantísimo. Si todo sale bien, ahí estaremos. Ojalá, che, ojalá que salga todo para que se dé. Te voy a recordar Indepera Fest Number 3. Oh, ¿qué sí. tal? Che, te decía, para recordar, $1,000 las anticipadas, tanto en puerta hasta la 01. A partir de ahí, 1,500. Así que, de movida que está, obviamente, conviene ir antes, sí o sí. Sí, claro, te ahorraba una moneda. Una cerveza más, tal vez, claro. Tal vez, acaso. La gastás ahí. Pasamos rápido por nuestro canal de YouTube, dice por acá, a ver, ¿dónde nos quedamos? Leandro Meister dice, ¿algún tema Dit, por favor? Dale, buscamos algo de Dit. Esperemos llegar, che, porque ya Seto dice que no llegamos a ningún lado. Quedaremos debiendo. Estoy en modo negativo hoy. Veremos qué sale. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Se comunica Luciano Rebolledo también por aquí. Dice, hola motores, feliz año de buen metal. Tranqui, cenando polenta. Qué rico. Y quería pedir el tema Deshacer el Mundo de Malón. Dale, buscamos, viejo. ¿Sabes que no me suena ese? Hola, Luciano. Pero eso bienvenido. Es una versión de un tema de Héroes del Silencio. Ah, ya sé cuál es, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. El regreso más esperado, creo que estaba ahí. Si sí, mal mató. No recuerdo, tanto, pero bueno, lo buscamos, no, por favor. Ese. Se comunica Bruno Malón, se ve que terminó el partido y ahora se acopla a la transmisión el hincha de River. Bueno, cuente cómo salió algo. Nos ha cambiado por un mísero partido. Dice, buenas, Andy, Zeto. ¿Cómo va? Qué bueno, están de vuelta. Me pasan un tema de Pantera, otro más de Pantera, che. Había quedado Fiti también colgado con aquello. Sí. Hola, Bruno. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo salió el partido, viejo? ¿Valió la pena? Sigue sonando lo nuevo de Reaper. Había quedado colgado un mensaje de Brill Metal que decía abrazo locas de atar. Ah, el amigo Cristian, claro. Seguro, sí. Un abrazo. Abrazo, siervo. Che, hablando de Brill, ha colgado ya en redes la tapa de lo que será el disco que se viene. Qué disco facha. Demo, como quieran decirle. Buena tapa, buena tapa, buen arte. Así que voy a esperar que se venga el demo, el disco, el CD, como quieran llamarlo, el EP. A esperar. Un tema ya estuvo dando vuelta, le hemos dado difusión por aquí también. Que no recuerdo el nombre ahora, pero algo de Power era. Power Metal. Sí. ¿Yo? ¿Cómo nos entendemos? Creo. Yo creo lo mismo, así que por tengo eso lagunas, lo certifiqué. Y entre las lagunas tengo algunas. Así que bueno, esperando el material nuevo de la banda local Brill. Brill Metal. Te decía Hell Reaper sonando. Iremos igual rápido a la música. Bueno, sí, así cumplimos. Porque no va a entrar todo, dijo el amigo Zeto. Bueno, veremos qué sale. Quedan unos minutos todavía. Che, aparte, antes que me olvide. A ver. Saldremos repetidos por ahora en Metal Argentum Radio. Bien. Gracias al amigo Gonza. Potenciados, cuando vuelva al aire también estaremos por allí. Y no recuerdo ahora, fue un día muy, muy complicado, de muchas corridas. Héctor creo que era el nombre. No quiero errarle, si es así, ya pido disculpas, pero nos van a retransmitir en Entre Ríos. Después busco bien la data. Vamos. Hay una radio que obviamente transmite metal todo el día, así que seremos parte de su programación también. Esto lo terminamos de arreglar entre 5 de la tarde, más o menos, ya las corridas, así que qué bueno, no me quedó sí. El registro en la cabeza, ya lo busco en un ratito nomás. Bueno. Pero bueno. Muchas gracias por aquello. Obvio, obvio. Siempre es grato que nos repliquen por allí, donde sea. Que nos escuchen en un montón, así que ya con eso, tocamos el cielo, viejo. Mala Sangre, Visceral. Chequeo Machete, y esto lo pidió el señor Leo. El Leo. Bien, pegadito a eso. Ora Pro Nobis Lucifer de Behemoth. ¿Quién lo pidió? El amigo Marcelo. Sí, señor. Marcelo desde Paraguay pidiendo dos temitas, entonces. Salen en ese orden. A la vuelta regresamos con lo que queda de Motores del Metal. ¡Quédate, che! We'll be right back. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Ahí está Abril Metal, Eternal Power, así era. Así que no confiemos más en nuestra memoria. En mi memoria. Y yo fui ciego también. Acá tengo una llamada de Houston. Bueno, ahí suena entonces un poquito de Abril Metal, Eternal Power. Quedé congelado en la imagen, ¿no es cierto? Así como usted dice. Pero en la de abajo estamos bien. Si querés sacar, no pasa nada. Ahí quedó el gran vacío sobre nosotros. La cara es lo peor, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Tranquilo, tranquilo. Usted dele, yo sigo con el biribiri. El biribiri. Por acá el amigo Ezequiel Sánchez dice, abrazo, amigo. Abrazo, Keke, querido. Abrazo, papá. Y ya que hablamos, que quede nomás sonando entonces un poquito de cortina. Y claro, cómo no. Nuestra loca amiga Christian Brill. Siempre vigente. Ponele. Porky por acá dice, aguante motores, soy Porky. Algunos de Motel Crew, capos. Bueno, dale. Denle manija a ustedes, Osvaldo. Denle manija. Después quién lo baja. Dale, Porky, buscamos, che. Ahora estoy ya coincidiendo casi con el amigo Zeto en que... Ah, ¿vio? En que no va a entrar todo, che. Bruno por acá, ganamos 3-0, dice, y nos pasa el dato. Qué bueno. Bueno, me alegro por usted. Igual se perdió 2 horas de motores, así que... Flojísimo lo suyo, Bruno. Flojísimo. Impresentable. La verdad, tanto va a ser. Mientras Zeto, pueden ver lo que está peleando con la cámara. Una de las cámaras principales, pero no pasa nada, última hora, últimos minutos. Ya lo arreglamos. Sí, obvio. Por favor, es más, si querés vamos a la música para que te dediques a aquello. No hay problema. Se acomoda en un instante, en un tris. 2974-034-904. Es la vía de comunicación con Motores del Metal. Abierto el chat de Mundo que Piensa, abierto el chat de nuestro canal de YouTube. Denle me gusta, compartan. Activen notificaciones. También. Campanita y todo lo demás, dale, que con eso nos ayudan bastantes. Che, vamos a repetir las dos fechas que tenemos aquí agendadas. Por favor. 25 de marzo. Novichok. Laico. Y la Racia local. Tres bandas, tres. Esto será en el Trahuil. Indepena Fest 3. Y Motores del Metal sorteará 2 entradas antes de aquella fecha. El valor de las mismas anticipadas y importa, $1,000. Hasta las 01 de la madrugada se puede decir. Después de tal horario será $1,500. Una maravilla eso. Buena táctica, lleguen temprano, viejo. Ahí está la banca, ¿eh? 8 de abril, en el Sótano Pub, Síndrome y Camouflage. Esto será a partir de las 22 horas. Anticipadas 800 y en puerta 1000. Dice 22 horas puntual, Betu. Síndrome y Camouflage en el Sótano Pub. Así que bueno, igual estaremos indagando de más fechas, así que ya empezamos a laburar. Veníamos de una vagancia, de una inactividad, pero bueno, arrancamos, che. Bueno, era justificado. Ya vamos a empezar a quemarles la cabeza a la gente que organiza. Se vienen más cositas. Decían, este mes no, creo que abril se viene ya fuerte, junio pinta fuerte, dicen. Así que... Mayo nada. Sí, hay, pero no tanto como lo que claro. aparente. Si no me equivoco, junio era algo poderoso por ahí. Pero bueno, ya veremos qué pasa, qué acontece. Ojalá y se mueva el avispero, che. Que así sea. Abundancia. 23, 24 minutos. Arregladas las imágenes, las cámaras. Por lo menos eso parece. Sí, el resto no se puede arreglar. O sea, ya lo que toman es lo que hay. Producción, maquillaje, por favor. Ahí agarramos los cables, mirá. musicalmente continuamos de la siguiente manera. A ver, veo de reojo el machete. Yolanda había pedido de Hermética Sepulcro Civil para en vivo, lo quería para Sofi. Así que vamos con eso pegadito. Algo de Rat. Elegimos azarosamente. Esto fue pedido por Navi. Así que dos temitas entonces. Y obviamente, cuando lo encuentres, continuaremos con esto. No pasa nada. A la vuelta, motores del metal, che. Queda poco, quédate. ¿Qué tenés que hacer? Después te cuento. Yeah. This one's called She's My Sin. Hoy te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas. Cosas fáciles. ¿Qué pasó, Osvaldo? Sí, ¿le salió una puli, amigo? Parece, ¿no? Se la vamos a facturar, amigo. Y por lo menos una moneda. Y sí, policía gratis. ¡No, señor! Hablando de eso, nuevamente las gracias a quienes nos apoyan en esta movida. Nos dejan el voto de confianza. Creciendo en motores, más que nada apoyando este pequeño producto. Del cual orgulloso estoy también, che, vale la pena decirlo. ¿Cómo no? Si no, no estaría aquí. ¿Cómo no? Un placer formar parte y meterle pilas y ver qué va saliendo. Y cada vez más ideas. Ya serán plasmadas, tal vez, acaso. Sí, sí. Pero están, las ideas están. Hay mucho, hay tela para cortar, dijo. Las ideas no se matan, dijo Sarmiento. ¡Apa! Hay que estudiar. Estaba lindo patada, ¿no? En fin. Escribía bonito también, aparte de asesinar mucha gente. Sí. Y se casaba con menores también. Pero es otro tema, otra historia, otra época. Claro, no hables así de prosa. Por favor. Osvaldo, ¿todo bien? Hoy en el bloque de... Dale. Hundamos a nuestros próceres. Barro para todos lados. Che, claro, este, veo todo muy quietito por acá. 2974-03-4904. Yo creo que se echaron para atrás. Vamos a ver si hay algo por acá. Mirá vos. Un mensajito solo, es el señor Palo que dice: muy buenas noches, señor Z, señor Andy. Buenas, gracias por volver, no, por favor. A ustedes por estar y por bancarnos estas tres horitas. Gracias, Palo, gracias. Queremos imaginar que todavía están ahí. No sé, si no, nosotros estamos hablándole a la gente que nos va a ver luego, quizás. Sí, pero no hay como el en vivo. No, y el amigo Javier entiende todo. ¡Presente, mi viejo! ¡Vamos! ¡Dale, campeón! A recuperarse, papá. Antonio dice por acá en nuestro canal de YouTube que buenos temas del bloque que se acaba de pasar. Sí, o algo viejito de Rats. Y bueno, un clásico de Hermética en vivo. Y bueno, dirán termo seguramente, uno que otro por allí. ¿Quién más anda por allí, viejo? Antonio tira cuernitos también. Che, hablando de ideas. Sí. No me quiero hacer el loco, pero este año tengo ganas de generar, ¿eh? ¡Apa! ¿Eso qué quiere decir? No, quiero a ver si por ahí sale algún garaje de motores, alguna feria también, ¿por qué no? Ajá. Y si se puede, si no es muy pretencioso, tal vez volver a realizar algún festival de motores. Creo que tendríamos que hacer el número 7. Creo que el último fue el 6. Hace años atrás, años atrás. ¿Hacerlo en vivo desde acá? No, festival en un lugar acorde, 5 o 6 bandas, también. Eso. Ah, 5 o 6. El último fueron de 6 bandas, si mal no recuerdo. Mi memoria es mala. Acá estamos, che, dice Jorge, tomá. ¿Ves que hay alguien por ahí? Lamentablemente trabajando, pero presente, dice Pancho. ¡Vamos, carajo! Esa es. No es tan complicado. Dos palabritas, viejo. El fondo, loco. Estamos ocupando el fondo de su espacio. Vale. El amigo Fabio, cuernos en alto, dale. Ves que están, así los queremos, che. Presentes y en contacto. Acá estamos, Andy, siempre haciendo el aguante, crack, dice el amigo Benja. Qué grande, querido. Gracias, Benja, qué capo. Imagino ya en estos estudios universitarios nuevamente, ¿no es cierto, Benja? Es un crack, un tipo con mucha cabeza, ¿eh? Vamos. Guys, you're too wild. You need to cool down. Sí, te entendieron todos. Yeah, shut up. Luciano Reboliedo dice presente. Capó. Viene ahí, Luciano. Che, a Luciano le debemos. ¿Qué le debemos? Nada, quería presenciar el programa, recuerdo alguna vez el año pasado y no hemos podido concretar, bueno. Pero bueno, este año no faltará oportunidad para que se acerque por aquí y presencie, esto que hacemos. Ahí, coordine con Andy. Ya será producido aquello. Claro. Vamos a la música, viejo. Avisa si me maquillo. 39 minutos. Estamos. Han pasado de las 23. Estamos casi en el fin, in the end. Arrancamos entonces este siguiente bloque con Amo de las Horas, pedido por el cabezón ADN, el amigo de Ante Ruinas. Había pedido este tema de la banda Mastiff, al pegadito eso, Pantera, y como se dice por ahí, matamos dos pájaros de un tiro porque lo había pedido Fiti y lo había pedido Bruno. Bruno Maleva. Así que dos temitas y ya creo que... ¿Vio? Que nada quedará. Por lo pronto, música en tus oídos. quedó picante, tira un poquito más de Pantera el amigo Baldo, dale que va. Escaso 12 minutos para el final. Y nos damos una vuelta por el WhatsApp, a ver si todavía queda gente por allí. Bruno por acá nos dice, buen programa amigos de motores, gracias por la buena onda y la buena música que pasan. Un buen fin de semana, nos volveremos a escuchar el próximo miércoles. Saludos para todos, envío el saludo antes de tiempo, pero vale, recontra vale Bruno, de kilómetro 3. Un adelantado. Sí señor. Gracias Bruno. Capaz que se tiene que ir y dejó el saludo, vale che. Capaz que quiere dejar el teléfono, vio que está bueno eso igual. Dejar el teléfono ahí un rato. Dejarlo de lado, dice usted. Claro, abandonarlo un rato, así, desconectarse un poco de tanta. De tanta red y tanta permanencia ahí. De tanto estar online, ¿no? Y solo estar escuchando ahí tranquilo. ¿No? Sí, usted sí. Usted cuando escucha radio seguramente está haciendo otra cosa. Habitualmente trabajando, pero. Bueno, tiene el oído ahí y está bueno. ¿Usted lo hace o no? Sí, cuando me pongo a hacer cosas acá en la sala suelo escuchar programas de La Venganza. De La Venganza será terrible, así. Ah, de ahí no sale usted, ¿no? Otra radio. Me gusta mucho eso. Está bien, siempre está perfecto. Voy escuchando programas viejos, así al azar. Y ahí, salvo que encuentre alguna banda así que diga, che, qué bueno, qué ganas de escuchar. Claro, pero eso no es radio. Sí, no ando consulta, en la investigación. Conociendo a Zeto. Cada tanto me está llamando la atención algunas publicaciones ahí de grupos en los que estoy, gente que comparte. Y tengo ahí algunas cosas en vista para descargar y escuchar. Bien. Enlaces guardados y cosas así, pero bueno, todavía no me puse. Este año. Imagino para qué lado va, así que. Se vienen cositas. Che, Miguel Bustamante dice por aquí, a ver. Si interesa, Toxic Beer está disponible para unir fuerzas con motores. ¿A qué se referirá Bubu? A lo del festival, quizás. Todo es tomado, amigo, ¿eh? ¿Cómo que no? Todo se puede hacer, todo es bienvenido. Gracias, querido Miguel. Bruno por acá dice, acá estoy hasta que diga gracias, Metales. ¡Vamos! Dale, querido, dale. Uno Fabio, que entendió todo. Esa es. Fabio dice por acá, ¿cómo viene Osvaldo con los permitidos para este año? Y están en... A ver, está dentro de los planes, pero se hará como el año pasado, así esporádicamente. Básicamente cuando él lo diga, más o menos. Claro, como la democracia de uno. Claramente. Uno es él. Él es el que elige cuándo sale la balada, cuándo sale el permitido, cuándo sale un clásico, cuándo sale un en vivo. Está manejado y digitado por él. Y es soborno. Y algo tiene que hacer también, porque si no... Fuera de cámara hace esta señal. Clic, clic, clic, no, viejo, labure. Así que cada uno con sus responsabilidades. ¿Ha visto al señor Sobornillo por aquí? A Billetín, dijo. ¿Qué más tenés por ahí, Osvaldo? Che, mientras tanto, chat de mono tranqui. Ya le digo, acá, me quedé con esa visualización ahí. Acá el de YouTube, tranquilísimo. Sí, sin mensajes nuevos. Bueno. Yo diría que es medio autoritario, Osvaldo. Medio no, es totalmente dictatorial. Pero bueno, así lo tomamos, así se queda. ¿Qué así sé yo? Es la historia, ya está el arreglo así... Y ya no lo podemos, nos encariñamos, es como una mascota. Che, bueno. Suena a perro igual. Osvaldo. Sí, suena. Música, viejo, música. Music. Nos quedan 9 minutos. Un tema y nos vamos. Un tema. Sí. Vamos a ir con. Naegus, pedido por Jorge, quedó afuera. Mirá, tenía que entrar después el de Axis, de Pancho. Y toda la lista la tiene usted. Si quiere dar un repaso de lo que se escuchará el próximo programa, ¿lo tiene por ahí? Sí, ya le digo. Abajo de buen cubero, siempre lo que queda dice. Queda afuera. Axis, pedido por Pancho, pedido de Antonio Chehuelche. Antonio de Zul por YouTube había pedido Intro Teal, Siniestra María, habían pedido algo de Dead, de Malón, de Pantera, también de Bruno que salió y de Motley. Bueno, hay unos cuantos ahí pedidos que formarán la carpeta de el programa que viene, ya invitándolos para el próximo miércoles, obviamente. Ahora iremos con un tema de Nightwish pedido por el amigo Jorge. Bien. Que es en All Al Hop, algo así más o menos. Qué sé yo. Último tema pedido a la vuelta, sí señores, nos despedimos. Estás a tiempo todavía del mensaje despedida. En este tema que va corriendo de la siguiente manera. Y se acabó, 3 minutos para el final. La verdad, bien, agradecido la gente que estuvo por ahí. para hacer el primer programa de esta temporada 2023. Más que agradecido por la banca, por el aguante que nos hicieron. Ojalá y continuemos así, pero siempre es posible una merma, que también será bien tomada, porque siempre se puede estar ahí al tanto del programa. Lo que sí está bueno por ahí, y esto lo digo así, muy humildemente, la planificación. A ver, ¿a qué se refiere? Reservate un miércoles o todos los miércoles para decir: hoy pizzas, motores. Hoy un asadito y motores. Hoy birra y motores. Y ya te queda el plan para un miércoles que digamos. Claro, ya asegurarte lo que vas a escuchar. No es un viernes, no es un sábado, no es que va a haber una gran variedad en la semana, por lo menos para la gente normal y grande como uno, ¿no? Me imagino. Digamos que no hay mucha rutina. No, yo no tengo rutina. Vivís acá adentro, Román. O sea, no es que vas a salir, tenés que... No, de hecho, extrañé mucho el hábito este. Porque termina siendo un hábito, ¿no? Sí, totalmente. Y animales de costumbre, mi viejo. Y bueno, está bueno la innovación y las cositas que podemos ir... No diga cositas. Porque enseguida se vienen cositas. Vienen memes, claro. Está bueno el hecho de poder generar contenido con ideas. Y bueno, concretarlas y cometer algunos errores en el camino igual. Y es parte del recorrido, así que... Hoy nada. Hubieron muy pocos errores. Sí, Osvaldo que se le escapó una publi, pero bueno. Yo cometí un par igual ahí, el que estuvo atento al video... No me quemé. Claro, el que estuvo atento al video lo habrá notado, el que estuvo en mono que piensa, no. Y bueno, así, está bueno. Está bueno, totalmente. Está bueno. Es bueno el regreso. La aceptación, por sobre todas las cosas, también es gratificante. Benja dice, a ver, hasta el próximo miércoles, Andy, muy bueno el programa. Genios, que tengan una buena semana, che, y aguante motores. Aguante motores, aguante Benja, loco. Muchas gracias, viejo, muchas gracias. Gracias, Benja. Seguimos leyendo, a ver. El amigo Javier de Herreros dice por acá, ex Herrero, perdón, así lo tengo agendado. Hoy fueron fideos con manteca y motores. ¡Qué grande, papá! ¡Qué grande! Buen provecho. Total. Hoy birras, hay motores, dice el amigo Miguel Bustamante. Vamos. Enviando una foto. Birra de frente, de fondo la pantalla con motores. ¡Salud! Un crack. A usted y a la familia. Pasamos por el canal de YouTube, dice por aquí. A ver, ¿dónde nos quedamos? Antonio dice, fue un gusto volverlos a escuchar y poderlos saludar con buena música. Que pasen un excelente fin de semana y espero escucharlos la próxima semana. Un cordial abrazo desde México hasta Argentina. Hasta la próxima y aguante motores, mucho metal y rock and roll. Mis mejores deseos para todos. Ahí está, bien sí, leído, está. Así se dice. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Desde Tierras Aztecas, el muchacho. Saludando y pegado a motores. Ahí entró un mensaje. Venga. De Jaime Aranguiz que dice: gracias, che. Dale, Jaime, gracias a vos, viejo. Un ciego que a ver me enseñó. Pancho dice: hasta el próximo miércoles, chamigo. Hasta el próximo miércoles. Chao, Pancho. Gracias por estar ahí, papá. Sí, señor. Muchas gracias. Yolanda, a ver. Gracias por todo. Muy buenas noches. Buen fin de. Igual para ustedes. Buen fin de, espero que le haya gustado el tema, Sofi. Imaginémosla que lo ha apogueado. Por acá Fabio dice, el próximo miércoles me hago un miércoles de whisky. Dale, dale, dale, vale, vale, vale. Buen plan, buen plan. Me está faltando eso. Esa bebida espirituosa. Me lo hizo recordar, nada. Señor Osvaldo, nos vamos. Haga lo suyo, dijo. Haga su gracia. Osvaldo, gracias por todo, viejo. Zeto, como siempre, un placer el volver a encontrarnos, el reencuentro. La verdad que ha sido muy grato el regreso. Acompañado, obviamente, de las manos técnicas tácticas de ustedes. Gracias, viejo. Bueno, un placer nuevamente. Muy contento por la gente que apareció, que continúa, y por algún nuevo también que apareció por ahí. Veo que siempre está la duda, volverán a escucharnos. Siempre. Ya hemos aburrido, por lo menos a mí me pasa, ¿viste? Pero bueno, seguimos bien nerviosos al momento de salir y eso es un montón. Uf. Esa, esa adrenalina ya quiero volver a sentirla, así que espero con ansias el próximo miércoles. Acá estaremos y no pasa nada, acá estaremos, mi viejo. No, no, sí va a pasar y sí vamos a estar y nos vamos a volver a contar algunas cosas. Y bueno, un placer que haya gente que siga auspiciando esto. Y bueno, vamos a seguir haciendo mejoras e innovaciones. Total, y, totalmente. Y buscando compartir más con ustedes. Y bueno, si tienen alguna idea, alguna propuesta, igual acá estamos. Acá serán bien negadas. Bien recibidas. A pie del cañón recibidas. Para decirle claro. Claramente que no. Claramente que no. Metete en tus cosas que es mala onda. No, gracias, bueno, Zeto, querido. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Últimos mensajes que están por aquí llegando a nuestro WhatsApp. Dice, hoy fueron birra, familia, motores del metal. Gracias por estar. Éxitos, dice el pelado de Müller. Por favor. Gracias, che. Ya, acompañarlos es un montón. Y que nos acompañen, ni hablar. Fiti dice, y un día volvió motores. Gran abrazo y acá seguimos firme. Grande, Fiti. Abrazo, Aldo, querido. Jorge dice, los escuchamos el próximo miércoles. Abrazo, muchacho. Gran abrazo, Jorge. Y agradecido. Javier dice, cómo extrañaba esa cortina musical, papá, hasta el próximo miércoles. Saludos a usted, don Andy y a Zeto. Vamos, motores del metal, dice, será hasta el próximo miércoles, Javi, querido. Y hasta ahí llegaron los mensajes. Momento es todo mío para decirles, una vez más, que hasta acá llegó el amor. Como siempre, cuídense, descansen. Y no se olviden que esto fue y será Motores del Metal. Y hoy, debido a los nervios, tal vez, la razón, la excusa, el motivo, las gracias son un poquito más eufóricas, tal vez. Gracias por bancarnos en este regreso, en esta vuelta, en otra temporada más de Motores del Metal. Gracias, en serio. Y seguiremos realizando esto. Así que, como siempre, como cada miércoles, eternas, sinceras, grandiosas, grandilocuentes tal vez, pero de corazón, gracias. En serio, gracias. Sinceramente, gracias. Pero gracias, metales. Bien fuerte conmigo, el trigo. A ver cómo dice.